No hay preguntas. Todo claro. Más o menos. Es una forma ¿Se de... entiende? No, no, no, es una forma de clasificar. Pero solo para estas clases, la 1, la 2 y la 7. Menos esa. Ah, Toda menos. forma de clasificarlos. Y te va a ¿Lleva dar... alguna etiqueta? ¿No? Básicamente te va a dar instrucciones más restrictivas en cuanto a su manejo. ¿Ya? Okay. Más preguntas. No han preguntado nada hoy. Y a mí me gusta que me pregunten. Preguntas. Otro que me diga las 9 clases. Voluntario, voluntaria. Líquido. ¿Te gustó esa clase nueva? Líquidos sólidos. A ver, jóvenes, cuéntenme, preguntas, necesito preguntas. Linda dijo que más o menos, ¿por qué más o menos? ¿Qué pregunta tienes, Linda, para ver? Ya me sé tu nombre de memoria, así que olvídate. Preguntas, necesito que pregunten, no puede ser que todo esté 100% claro, hay muchas preguntas. La mercancía tiene que cumplir de acuerdo a sus características con un criterio de embalaje. Si ese aluminio lo trae es porque lo requería y debería cumplir con los requerimientos. Ahora, como comentamos ayer, es difícil ver por qué bueno, en Panamá no hay una entidad que se ponga a fiscalizar eso. Entonces, básicamente queda uno expuesto o simplemente a la espera de que las compañías sean lo suficientemente responsables para cumplir con los requerimientos. Combustible. Es raro, posiblemente como material de la compañía, lo que es un COMAT, Company Material, podría ser, porque recuerden que la regulación, existe la regulación de IATA que dice exactamente qué puede y qué no puede llevar. La aerolínea puede decidir ser más restringida o no, pero hay excepciones. Y si es material de la compañía, podría ser, pero eso depende de cada aerolínea. Pero generalmente combustible no. Ah, bueno, hay casos específicos, pero eso hay que ver la modalidad bajo la cual se maneja, porque si es ayuda humanitaria o algo así, generalmente lo que tú usas dentro de la aerolínea es un vuelo charter. Es un avión que la aerolínea pone a disposición tuya. Hay que ver también si es una aerolínea certificada IATA. Si no es IATA, no tiene por qué cumplir con las regulaciones IATA. Por supuesto que al no cumplir con IATA, no puedes tener acceso a todos los aeropuertos que quisieras, la ruta que tú quisieras. Pero eso va a depender. Es como le estaba hablando de las aerolíneas. Lo importante es ver el caso específico para entender el porqué de las cosas. Y nuevamente, el uso de aerolíneas es importante que siempre la sepan utilizar y las conozcan. Porque, ¿qué sucede? Ustedes como clientes van a recibir un servicio de un agente de carga. Pfizer Mota. Ustedes utilizan un agente de carga que es el que le va a manejar la mercancía y es el que va a estar encargado de seleccionar la aerolínea que mejor convenga. Lo que sucede es que en esta industria lo que más conviene es el precio. Entonces yo quiero buscar una aerolínea que me dé mejor tarifa a mí para entonces poder ganar yo mejor. Pero yo no estoy buscando 100% los intereses de la compañía a la cual estoy manejando la carga. Entonces es importante que entiendan eso. Ahora, ¿qué pasa? La agencia de carga generalmente si pasa un incidente o si hay un retraso o algo, la agencia de carga va a agarrar y va a decir: la aerolínea fue, la aerolínea la dejó. No fue la naviera rolló el contenedor o la naviera no me aceptó los documentos. Cuando no es así, cuando ya hay establecidos parámetros para la entrega de contenedores, parámetros para la entrega de carga aérea que uno tiene que conocer para que no lo cuenten a uno. Entonces simplemente en la mente uno va a estar: bueno, esta aerolínea no sirve. Pero si yo sabía, por ejemplo, que la aerolínea X no acepta manejar 6.1. ¿Qué es 6.1? Tóxicos. Si la aerolínea no permite manejar tóxicos y aún así la estoy entregando y me la rechazan, ¿por qué la aerolínea es mala? ¿La aerolínea no es mala? Si la aerolínea de salida dijo que ellos no manejan tóxicos, ¿por qué estoy entregándole tóxicos? ¿Ah? No escuché, ¿qué pasó? ¿Ah? Claro, pero tiene que ver el complemento completo. Todo lo que se utiliza. Sí, pregunta. Es que tú eres encargada directamente de manejar mercancías peligrosas y de determinar bajo qué. La entidad que emite el código IMDG, la International Maritime Organization. Si quieres ir a la fuente, es eso. Si fuese por la parte de aéreo, tiene que ser con IATA. Exactamente. Pero recuerden algo, todas las regulaciones de emergencias peligrosas se originan de las Naciones Unidas y de el Comité de Expertos de Naciones Unidas, que son los que hacen las regulaciones. Simplemente las otras organizaciones como la International Maritime Organization y el IATA hacen es agarrar esta información y traducirla a un manual orientado al modo de transporte y asegurarse de que se cumplan las regulaciones. ¿Estamos? ¿Más preguntas? En el manual debe aparecer. No estoy seguro en el IMDG dónde está, pero en el IATA sí te puedo decir. Es un número que dice UN, un círculo, y te dice 4, un número específico. Cada número significa el material, el año que se de expiración, o sea, es varia información, no lo íbamos a tocar en realidad, pero podemos verificarlo. Pero ahora es importante hacer la salvedad que cada empresa, cada transportista tiene, cumple, o sea, solicita cierta información de acuerdo a su operación. Porque, por ejemplo, una aerolínea no te va a pedir esa información. Tal vez una de carga, pero una de pasajeros podría pedirte hasta ese detalle. Ahora, como naviera es diferente porque tú recibes un contenedor y ya tienes que recibir cierta información específica. La aerolínea sí va a hacer un checklist muy detallado donde tiene que ver estas marcas específicas para que se cumpla. Y más que nada, lo que tú estás hablando son embalajes de especificación, que es lo que estamos hablando. Y lo que tú buscas en este número es básicamente las características de dicho embalaje. ¿Más preguntas? ¿No? La regulación. Búsquenlo. Alguien abre el IMDG un momentito y busquen en la sección de embalajes. ¿Quién lo tiene abierto? Búsquenlo un momentito. El IMDG no muestra tanto, pero el de IATA sí le sale específicamente la instrucción de embalaje y le va a salir el tipo de caja que sirve. Si puede ser un embalaje sencillo, uno combinado y los tipos que se permiten, y en cada uno de los tipos que se permiten, el peso. Un refrigerante. No sabría decirte, porque no he manejado esas mercancías. Puedo pensar que metálico. Puedo pensar, pero estoy asumiendo, cosa que no me gusta hacer. Pero no estoy seguro. Por eso es que tendría que buscarlo en la regulación. Pero ese refrigerante, ¿qué UN es? Es lo primero que te preguntaría. Si tú me preguntas, ¿qué embalaje sugiero? Bueno, no te sugiero ninguno. Tengo que buscar la regulación. ¿Qué UN es? Y cuando me das el UN, entonces yo lo busco. A ver. Packing and tank provisions. Packing instructions. A ver. Bajen un poquito. Detente un momentito. Packing group. No, sigue bajando. Detente un momento. Debe estar por aquí. Por ejemplo, acá te enseña el tipo de el material. Madera, cartón, y te dice información. Habría que ver esto a qué corresponde. Pero no lo dice claramente. Yo mañana les enseño con el código IATA, que está mucho más claro. Pero nuevamente, todo orientado al código. Es el código el que te va a decir. No es uno el que determina qué embalaje es el mejor. Es el código. El código es el que te va a decir exactamente cuál puedes utilizar y cuál no. En todo momento. Es que es el que manufactura, es el que crea las hojas de seguridad. Y ahora, una cosa es un empaque, un embalaje o un contenedor que se va a manejar en una bodega para que el producto esté ahí, y otra cosa es un tipo de envase que se va a utilizar para transportar la mercancía. Tiene que ver mucho con las cantidades del producto, porque una cantidad en cantidades pequeñas no es lo mismo que tener grandes concentraciones. No es lo mismo en avión que en barco. Entonces es importante. Que el embalaje tiene que prevenir, proteger cuando hay algún tipo de situación, pero no debe ser un factor que apoye a la situación, o sea, que a la vez, en vez de prevenir, lo que hace es favorecer la combustión, por ejemplo. O sea. Pero lo que tienen que quedar muy claros cuando terminemos este curso el día de mañana es que su Biblia es la regulación. Y MDG para marítimo. Y ATA para el aéreo. Aquí nada se deja a lo que yo podría sugerir. No. Aquí todo se hace en base a la regulación. Y sus dos principales armas son el UN y el Proper Shipping Name. Con eso ustedes pueden saber exactamente qué hay que poner en los documentos. Ustedes pueden saber exactamente cómo se va a embalar. Ustedes van a saber exactamente qué etiquetas, qué marcas, qué pueden y qué no pueden hacer. Todo con la regulación. Y para determinar exactamente si el UN o el Proper Shipping Name es el correcto, tienen que irse a la ficha técnica de seguridad. Entonces deben quedar muy claros en esto. Aquí no es que cuál pienso yo que podría ser, no. Es la regulación, es lo que se debe hacer siempre. Más preguntas. Me gusta cuando preguntan. Los aeropuertos. En el puerto es mucho más difícil, porque tú recibes contenedores cerrados. Es muy confiable, pero va ahí orientado al esfuerzo que hace la aerolínea. ¿Quién es? Bueno, cada naviera está en el derecho de manejar las mercancías que le parezcan correctas dentro de sus operaciones. Ahora, ellos lo que no pueden hacer es ir y saltarse los parámetros establecidos en los manuales. Nadie toma. Bueno, eso no debe ser así. No, aquí no hay regulación y la parte marítima no es tan regulada, en realidad. Sí, ahora, pero si es un safety data sheet que tú has, ¿dónde lo sacaste? Porque si es un safety data sheet que bajaste de internet porque pusiste el nombre en Google, porque eso pasa, me ha pasado. Me pasó una vez en la aerolínea porque después de los incidentes la seguridad se achicó tanto que hubo que ponerse muy, muy creativo con eso. Y una vez me mandaron un safety data sheet y por casualidad yo pensé, voy a googlearlo y consigo el mismo igualito. Ellos no deberían. Ellos no deberían cambiarlo. Bajo, pero. Exacto. Ajá. No coincide. Que debe, que es un match directo. Pero en ese caso ustedes deberían pedirle la hoja de seguridad porque ahí debe, ese es el documento. Sí. La única variaciones que hay entre normas, llámese IATA, IMDG, ADR, RID para ferrocarril, es simplemente las cantidades de los productos y simplemente también las regulaciones en cuanto a etiquetados y cosas así. Pero las clases, por ejemplo, las 9 son iguales para cualquier norma. Acuérdense que el documento base es el documento de movilidad peligrosa de las Naciones Unidas. Las demás regulaciones nacen a partir de esta, pero las clases son las mismas, el UN es el mismo y va amarrado a un proper shipping name. Eso es estándar. Entonces es mentira, igual que las etiquetas de las clases son las mismas para cualquier modalidad de transporte bajo cualquier tipo de código. Entonces definitivamente eso es. No sé, y no voy a preguntar tampoco qué naviera es, pero eso está mal. Eso está mal. Volviendo a tu pregunta, en las aerolíneas se regula mucho más porque tú sí ves la mercancía y antes de aceptar la mercancía por parte de un cliente, tú tienes que hacer una inspección de todos los parámetros establecidos en el código. Es que yo no tengo que ver el contenido, en realidad. Yo veo la caja tiene que tener ciertas especificaciones. Vámonos a perfume, vámonos a clase 9. Tienes que tener la etiqueta con el color, tamaño y clase 9. La caja tiene que tener shipper, el consignee, tiene que tener la clase, el UN y tiene que tener información referente a peso en algunos casos. Pero ¿dónde tú buscas eso? En el manual. Entonces tú tienes que corroborar que también lo que dice en la caja tiene que coincidir con lo que dice la documentación. Porque si el embarque son 100 piezas de carga, de las cuales solamente 5 son peligrosas, tú tienes que identificar las 5 cajas que son peligrosas. Y las otras 95 tienes que confirmar que no tengan el problema. La caja, si tú dices internamente, tienes, sí. Pero lo que debes hacer es no mezclar, porque restringes totalmente. Igual que los pesos. ¿Consideran el pedido completo como peligroso? Peligrosa es una caja. Es que el embarque, si es una sola guía aérea, es un solo embarque. Y haces una anotación en el Handling Information donde dices embarque de mercancía peligrosa, una caja de 100. Y la caja específica tiene que ser debidamente identificada con todas las marcas y lo que requiere la norma. ¿La aerolínea? No tienes que confundirla porque la caja de mercancía peligrosa tiene que tener etiquetas y marcas específicas. El resto no. ¿Qué sucede? A veces, y en perfumería se ve mucho, la caja viene ya con la etiqueta marcada. La de perfumería, la clase 3, por ejemplo, o la clase 9. Entonces, ¿qué sucede? Entrego todo el embarque, pero nada más era una sola. Entonces, eso no puede ser así. Te lo rechazan de una vez. No, pero es que no, no, no es ociosidad. No creas, mira, tú al estar muy involucrado, por ejemplo, yo era una de las personas que las compañías de carga, cuando estaba en Continental, me detestaban, porque yo sí cumplía, yo bajaba y hacía mi checklist, cada segmento cumplía y no obviaba nada. Y no, es que no, pero ayuda. No, ayúdame nada, con esto no me ayudas, porque si ahí pasa algo, el que certificó y aceptó de tu parte esa mercancía soy yo. Y si aquí pasa un incidente, yo soy el que tengo la responsabilidad porque acepté. No, y a mí me odiaban. No, lo siento. Tengo un compromiso con el cliente. Lo siento porque no cumplo con la regulación. Y a veces tú cuando lo haces el trabajo de tal manera, tú te das cuenta. Yo veía el detalle y me daba cuenta. ¿Y cómo tuviste eso? Bueno, pues que yo hago mi trabajo. En la regulación les va a decir exactamente las etiquetas que tienen que tener. Pero es que es así. Para eso están las normas, para cumplirse. Ahora, volviendo al punto, en el marítimo no se regula tanto como en el aéreo. En el aéreo se regula más, pero tampoco hay la capacidad humana para poder regularlo como se debiese hacer. Súper más estricto, pero es porque estás combinando transporte de carga con pasajeros. Si el barco se hunde, se muere la tripulación, pues ¿cuántos pueden ser en el barco? 30 personas. Pero si se cae un avión, imagínate que se caiga este avión, este nuevo avión que hay, el Airbus 380, que le caben 550 personas. Imagínense. En configuración de lujo, porque la configuración de full pasajeros son 800 personas que le cabe ese avión. ¿Qué sucede? Imagínense. Entonces, por eso es que es más estricto. Pero es muy importante cumplir. ¿Y por dónde comienza por dónde comienza la responsabilidad? Pues por el que genera la mercancía. Ustedes con los perfumes, ustedes con los medicamentos, hay que cumplirlo. Es irresponsable la compañía que les acepta mercancía que no está bien declarada. Yo he dado seminarios de mercancías peligrosas a empresas, porque tengo una empresa de capacitación y consultoría. Yo le di a una que manejaba perfumes, no, me voy a reservar el nombre. Pero lo hice a través de una agencia de carga que también me pidió que los asesorara. Resulta ser que tanto la agencia de carga como la compañía no sabían lo que estaban haciendo. Y lo primero que yo hice fue decirles, bueno, ustedes me dicen que estos perfumes son UN tanto. ¿Y ustedes cómo saben que esto es así? Ah, no sabemos, nosotros lo manejamos siempre así. Ah, no, entonces, ¿cuál es su fuente de referencia? No, no sabemos. Ellos tenían el problema que siempre la aerolínea les rechazaba el embarque. ¿Por qué? Cuando fuimos a analizar, pues los pesos no coincidían. Porque este producto, bajo esa clasificación, tenía dos tipos de instrucciones de embarque diferentes, de empaque. Y las diferencias en peso, ahí se generaba la razón por la cual a ellos les rechazaban los embarques. porque ponían siempre el mismo peso, la misma instrucción de embarque, pero los pesos ellos simplemente hacían un cálculo de cómo pesaba y así lo entregaban. Imagínense. No había nadie certificado por IATA dentro de la compañía que manejara eso. No sabían cómo utilizar el manual. Al ojo. El encargado de mercancías peligrosas no sabía muy bien qué era mercancías peligrosas. Depende el volumen de alcohol. Depende del volumen, pero si generalmente es 9. Porque si ya difícilmente vas a encontrar un licor 3. Porque imagínense la concentración de alcohol de un licor. Eso sería querosín combinado con tónica. Bueno, gracias por las preguntas. Es importante escuchar las vivencias, así se aprende mucho. Entonces, ejemplos de embalajes únicos. Embalaje único. Embalajes interiores. Más embalajes interiores. Combinados. Jaulas. No se estilan mucho las benditas jaulas. Y si ven esto, está más orientado a lo que es transporte marítimo. Y si ven esto o van a embalar así, ustedes saben que tienen que cumplir con la norma de fumigación. Porque si no fumigan. Y siempre por alguna razón o una ley no escrita sucede que cuando tú abres un contenedor, la primera caja que está, o el primer pallet, no tiene el sello de fumigación. Siempre pasa así, no sé por qué razón. Y si es un consolidado, resulta entonces que toda la mercancía que venía en ese contenedor se tiene que retener hasta que se fumigue o se eche para atrás. Sí. Es una norma internacional, pero acá la regula cuarentena. La gente de OIRSA. Que OIRSA. Parece como una espiga de trigo. Sí, no, y es cómico, pero ¿qué sucede? Miren que es comiquísimo. ¿Qué sucede? Usted tiene un palet de madera y donde estaba el sello resulta que se rompió y se le cayó. Sí está fumigado, pero se le cayó el sello, entonces ya no está fumigado. Y eso te ponen aprietos, de veras, te ponen aprietos. Dice la teoría. La práctica dice otra cosa. Yo no dije eso. Tipo de contenedores, isotanques, tank containers, son los destinados a transporte de líquidos a granel. Por sus características, únicamente se construyen de 20 pies, 6 metros de largo, 8 pies de ancho. Un ejemplo, el isotanque. Los cisternas, porque también tenemos que tomar en cuenta que los productos se manejan también vía terrestre. Ejemplos. Ahora, estos son los contenedores estacionarios, o sea, son contenedores que se mantienen en un área fija. Estos son de tipo horizontal, vertical y esférico, las esferas, más que nada para gases licuados y este tipo de cosas. Ahora, existen claves para poder, y va más o menos por la línea de lo que querías, para poder determinar ciertas características de los contenedores. En este caso, vamos a tener una numeración del 1 al 6 que va a determinar, sí. Ajá, lo perforó. Y son también Aislar, tienes que comenzar por aislar el área. Se pierde. Se pierde. Es que lo primero que se hace es aislar, porque si tú desconoces en el momento a qué te estás enfrentando, tienes que asegurar el área, aislarla para que nadie entre, como el caso que conversaste del compañero que hasta el cabello se le cayó. Si tú no conoces un producto, tú tienes que aislar. Tú no puedes simplemente ir y no, tú tienes que aislar. Obtener el documento que te indique exactamente de qué producto estamos hablando. Tienes que utilizar un librito que anda por ahí, naranja también, o un documento donde te dice exactamente, o la ficha técnica segura donde dice, en caso de derrame, qué es lo que tienes que hacer, cuáles son las contradicciones, cuáles son los riesgos, para entonces poder actuar. Eso es lo que se tiene que hacer, o se debería hacer. Y llamar a las autoridades competentes. Pero eso básicamente lo tiene que hacer. Aislar. Lo primero es aislar. Uno no conoce, uno tiene que prevenir. El isotanque tiene que chequearse. La naviera que es dueña del isotanque. O el equipo tiene que hacer mediciones y chequeos específicos, porque eso también manda las regulaciones. La misma regulación también te dice que los isotanques tienen que chequearse con cierto de tiempo de uso. Una compañía que los arrienda. Es algo parecido al Envirotecnia. El Envirotecnia no es de la aerolínea, es de una compañía que se llama Envirotecnia. O Transportation. Excelente. Por equipo especializado. Okay. Continuando. Vemos los bidones que vendrían siendo código número 1, toneles número 2, jerricanes 3, cajas 4, sacos 5 y embalajes de envases compuestos 6. De igual forma vamos a tener los materiales asignados con letras A, acero, B, aluminio, C, madera natural y así nos vamos hasta la P, vidrio de porcelana. Ahora vamos a ver entonces las combinaciones, cómo vamos a interpretar estos códigos. Siendo, por ejemplo, el 1A1 vendría siendo un bidón de acero con tapa fija. Si hablamos del 1A2, vendría siendo un bidón de acero, tapa desmontable. Y así nos vamos. Entonces, en las cajas ustedes van a ver las claves, no van a ver el nombre. Práctica. Para que no se me duerman. Una nada más. Sí, pero tienes que ver si el producto es posible cambiarlo. Disponible, porque es que esto en ese equipo no es que tú lo tienes disponible donde tú quieras a cada rato. Que este tanque. Corre. Ahora cuando veas a la muchacha le puedes pedir que lo bote. Porque este es mío. Y después la señora me pega. No tiene con qué lavar la ropa a la nena. ¿Todos de acuerdo? Es acero, es acero. En este caso pusimos acero. La 2. ¿Todos de acuerdo? La 3. ¿Todos de acuerdo? ¿Y la cuatro? ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Vamos a ver un video. Entonces, ya. A la hora como 20 veces. Químicos ACME. El doctor Timothy Wrightwood era un galardonado químico con un futuro brillante hasta que una fatídica noche, una mezcla de químicos mortales lo convirtieron en Haskoman. Como Haskoman, Tim dedicaría su vida a la verdad, la justicia y la prevención de accidentes que involucraran a químicos peligrosos. ¡Miren el cielo! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Ah! Es otro loco con un disfraz luchando con una nube de químicos letales. No veo nada. Mi vista de rayos X no funciona. Esto podría ser... ¡Oh! Un video industrial explosivo. La vida real, muy real, con su anfitrión, Tim Wright. ¿No pasa siempre lo mismo en las películas o en las historietas? Que la mezcla correcta de químicos transforma a una persona ordinaria en un superhumano con poderes extraordinarios. Ojalá fuera igual en la vida real. Por desgracia, un accidente que involucra a químicos puede tener resultados catastróficos, desastrosos y siniestros que terminen en un daño o una lesión seria e incluso la muerte. Pero en esta era moderna, los químicos son una necesidad para muchas industrias. Y con más personas usando químicos, se ha incrementado el número de accidentes potenciales. Es por eso que Haskon, por sus siglas en inglés, se ha convertido en un elemento importante en la seguridad en el manejo de los químicos. Actualmente, un accidente con químicos no siempre tiene un final feliz como en las películas. Gracias por salvarme la vida. Hascom. Oh, no fue nada. Tan solo era ácido clorhídrico. Cuando se trabaja con químicos, Hascom puede salvarle la vida. ¿Pero qué es Hascom? ¡Ey, vengan! ¿Quieren saber qué es Hascom? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Entienden? ¿Hascom? ¿Qué pasa? Oye, ¿quieres un reloj? Como todos saben, Hascom significa comunicación de los peligros. ¡Ya! ¡Hascom! Hascom es el sistema que provee información sobre los químicos con que se está trabajando. Sus propiedades específicas, los peligros que involucran, cómo protegerse y qué medidas deben tomarse en caso de una emergencia. Pero Hascom es absoluta, positiva y sin duda alguna, completamente inservible sin usted. ¿Eh? Está en sus manos. Entendido. ¿Qué está en mis manos? Está en sus manos usar la información que se le da en las hojas de datos de seguridad de materiales. Tomarse el tiempo de leer las etiquetas y saber lo que significa cada símbolo, además de seguir las medidas apropiadas de seguridad, manejo, limpieza, almacenamiento del material y en casos de emergencia. Atención, actitud, acción. Las 3A para manejar de forma segura los químicos. Atención, actitud y acción. Es igual que en la vida real. Vida real, muy real. Estar consciente de los peligros a su alrededor y tener la actitud apropiada para su seguridad personal le llevará a tomar las medidas necesarias para protegerse. Con Hascom es el mismo concepto. ¡Atención! Su nombre es Tim Bright. Es un investigador de seguridad. Claro, estoy consciente de los problemas. Y algo me dijo que ella estaba en problemas cuando la vi. Tenía escrito peligro en la frente. Conocer los peligros a los que se enfrentan mientras trabajan con químicos, eso es atención. ¿Pero cómo saber cuáles son estos peligros? Revisando las medidas de seguridad o leyendo las etiquetas de los contenedores. Así. Las medidas de precaución le proporcionan información sobre el químico. Por ejemplo, su apariencia, olor, cómo actúa y qué puede hacer en el entorno y en usted. Las etiquetas proveen información sobre las palabras que se utilizan, imágenes y símbolos. Como una versión corta de las medidas de seguridad, las etiquetas le proporcionan una forma rápida de revisar la información sobre el material, nombre y peligros durante el trabajo. Tal vez vea que las etiquetas tienen señalamientos, carteles, hojas de cálculo, etiquetas o procedimientos de operación, pero la información es básicamente la misma. ¿Coqueto? Hay que tener el hábito de leer las etiquetas. Nunca use un químico que no esté etiquetado. Nunca retire la etiqueta. Si una etiqueta se ve borrosa o es difícil de leer, hay que reponerla. ¡Suene la alarma! ¡Llévenselo! ¡Este hombre es tóxico! Hey, oigan chicos, es solo un video. Es escenografía, en serio. Eso es importante. Sepan qué están usando antes de sonar la alarma. Háblame bonito. Cuando se familiarice con las hojas de datos de seguridad de materiales MSDS de cualquier químico, será capaz de enfrentarse a cualquier emergencia. Actitud. Recuerde que la seguridad es una actitud. Y con una actitud de seguridad, está menos propenso a correr riesgos innecesarios. Pregúntese esto. ¿Las medidas de seguridad cambiaron o se actualizaron? ¿Su compañía aún usa el mismo proveedor de químicos o tal vez ahora el proveedor cambió el color de los contenedores? Porque las medidas de seguridad y las etiquetas cambian cuando hay una nueva información. Es buena idea revisarlas de vez en cuando. Esto le mantendrá alerta ante nuevos peligros y podrá actualizar lo que ya sabe. Hasta el profesional más experimentado se puede meter en problemas si no tiene la actitud correcta. Cuando se trata de seguridad, el tiempo que se usa para seguir las medidas apropiadas nunca es tiempo perdido. ¡Acción! Esto nos lleva a la última de las 3A, que es mi favorita. Y acción. Hola, soy Tim Wright y esto es la vida muy real. Corten. Buen trabajo, Jim. Acción. Se requiere que todo aquel que trabaje con químicos esté entrenado para reconocer y manejar químicos peligrosos. Hay dos tipos de químicos peligrosos, los que afectan su persona y los que afectan su salud. Un peligro físico es una reacción repentina y violenta como una explosión o un incendio. Los químicos que poseen un peligro físico son flamables, explosivos o reactivos. Las MSDS enlistan los peligros físicos y cómo controlarlos. Busque información sobre el punto de explosión o la temperatura de ignición. Los óxidos que reaccionan fácilmente con otra sustancia al aplicarles oxígeno pueden acelerar la combustión hasta el punto de una explosión. Cuando trabaje con un químico que sea un peligro físico, revise las MSDS. Los peligros a la salud suceden cuando hay una explosión prolongada a un químico que puede afectar su salud de inmediato o después de un largo periodo de tiempo. Estos efectos incluyen malestares, enfermedades y en algunos casos hasta daños físicos. Se clasifican en agudos o crónicos. Los efectos agudos ocurren rápidamente y pueden causar daños después de una sola exposición, incluyendo quemaduras, irritación y daño inmediato a órganos internos. Los efectos crónicos a la salud se desarrollan en un largo periodo de tiempo. Ocurren después de repetidas exposiciones. Incluyen enfermedades al hígado, cáncer y envenenamiento por plomo. De acuerdo con los estándares de HACCP, los químicos que se consideran peligrosos se dividen en 7 grupos. Cancerígenos, corrosivos, altamente tóxicos, tóxicos, irritantes, sensibilizadores y aquellos con efectos en órganos específicos. Lean las MSDS. Ya verá que es importante saber lo que significan los términos en las MSDS. ¡Shh! Así que tómese el tiempo de aprender cada uno y sus definiciones. Cada MSDS también enlista los límites de exposición. Límites de exposición establecidos para su seguridad. Límite de exposición, o LEP. Valor límite de umbral, o VLU. Y límite de exposición a corto plazo, LECP. ¿Ah? Otra vez, aprenda lo que esas siglas significan y conozca las políticas de su compañía de límite de exposición. Otro término que debe saber es peligro inminente de vida o muerte. IDLH. Significa que un químico es una inminente amenaza a la vida. La mayoría de las instalaciones mantendrán eso. Usa en huelga la máquina. Tendrán esos límites debajo de PEL o TLV, con el uso de ventilación o un sistema cerrado. Si hay señales de exposición del químico, abandone el área y notifíqueselo a su supervisor. Los síntomas incluyen nariz o garganta, mareos, náuseas o vómitos, comezón, salpullido o manchas, toser o respirar con dificultad, presión en el pecho, confusión, desmayos o pérdida del conocimiento. En algunos casos, tal vez necesite usar equipo protector o EPP. Hay 4 vías principales de acceso a su cuerpo: a través de la piel, por inhalación, ingestión e inyección. Las listas de MSDS requieren de EPP que protegen rostro, ojos, manos, cabeza y pies. Inspeccione y limpie su equipo de protección antes y después de cada turno. Inmediatamente reporte cualquier problema que vea. Tal vez necesite usar un respirador para evitar respirar el químico. Revise el respirador y los cartuchos cada vez que lo haga. Ya es hora. También hallará información de manejo y almacenaje en las MSDS. Puede incluir el tipo de contenedor que necesita, la temperatura o las condiciones de almacenamiento y la forma adecuada de mover o transferir el químico. Incluye procedimientos adecuados en caso de una emergencia de fuego, goteras, fugas y químicos. En casos de sobreexposición, las MSDS también explicarán cómo detener la exposición y qué tratamiento médico se necesitará. Una buena higiene personal es otra forma de prevenir la exposición a un químico. Recuerde que los químicos en su ropa, manos o cabello pueden entrar a su cuerpo a través de la piel, nariz, ojos o la boca. Ojalá tuviera una linterna. Lávese. Lávese las manos y la cara con frecuencia, en especial antes de comer, beber, fumar o ponerse maquillaje. No, gracias. Por aquí. Siga todos los procedimientos de descontaminación que se requieran. No querrá llevar los químicos a su casa, en su ropa o calzado. Acaba de ver algunas de las formas de protección al trabajar con químicos. Ahora pongamos a prueba lo que ha aprendido. En el próximo segmento pondremos a algunos de nuestros trabajadores en diferentes escenarios en los cuales podrían sufrir una lesión grave. O peor aún, veamos cómo se anticiparían y resolverían cualquier problema que pueda surgir. Les presento a Bob. Él es el nuevo. Jack le explica el funcionamiento del lugar. Los tambores rojos son una mezcla de ácido nítrico de cromo. Los negros a su izquierda es ácido acético. Ellos esperan un cargamento de esto. Cuando llegue, irá directamente a otro departamento. Bob ha tenido la buena idea de tomar notas, mientras que Jack hacía algunas llamadas. Veamos cómo Bob maneja las cosas por su cuenta. ¿Qué está haciendo? Los tambores acaban de llegar de otra área. ¿Dónde los pongo? Lleve esos contenedores al departamento de plásticos. Lo están esperando. Sí, señor. ¿Qué opina de lo que hizo Bob? Revisó sus notas, pero ¿fue suficiente? No, no fue suficiente. Esto es lo que Bob debió haber hecho. Según la etiqueta, es una mezcla de ácido nítrico y ácido crómico. ¿Por qué está en un contenedor negro? Todos los demás están en rojos. Parece que cambiaron los contenedores. Por lo general son contenedores negros. A veces pasa, señor. Te entiendo. Ponlos por ahí, por favor. Gracias. Ahora vemos que Bob hizo lo correcto. Mientras tanto, Jack platica con alguien sobre el retraso de la carga de ácido acético. ¿A dónde lleva esos contenedores? El hombre de allá me dijo que los pusiera aquí arriba. No le hagas caso, es nuevo. Dirígete al departamento de plásticos de inmediato, por favor. Lo que usted diga. ¡Wow! Un error tras otro. Tal vez Jack sea el trabajador con más experiencia, pero debe seguir los mismos procedimientos que los demás. Si Jack hubiera revisado las MSDS o etiquetas como lo hizo Bob, se hubiera dado cuenta de su error. Incluso cuando tenga prisa o esté presionado por los demás, nunca tome atajos. Ahora les presento a Ken y a Kathleen. Ellas están en otro departamento en el que se recibe y entregan el ácido acético. Miren, hay líquido en el suelo. ¿Se hace bien al limpiar el líquido? No, nunca se debe limpiar si no se ha revisado las MSDS para determinar el mejor método para limpiarlo. ¿Ahora qué se debe hacer? ¿Evacuar el edificio y notificar al equipo de emergencias? Claro que no. No hay ningún peligro que amenace la vida. Al exagerar, tal vez se causen más daños. Lo mejor que hay que hacer es revisar las MSDS para determinar qué medidas tomar. ¿Cómo se hace? Recuerde, siempre estará a salvo si recuerda usar las 3A. Atención. Actitud. Acción. Atención. Manténgase alerta a los peligros en su alrededor. Actitud. Mantener siempre una actitud de seguridad. Y acción. Cuando se trata de protegerse a sí mismo, tome medidas. Porque aquí tiene una segunda oportunidad. Pero aquí solo tiene una. Incluso si es Ascoman. Eso dolió. Me llamo Tim Wright. Tómelo en serio. Pregunta sobre el video. No hay preguntas. ¿Ah? Okay, vamos. Les voy a hacer una pequeña prueba. Van a ver un video. Los que ya lo han visto, no digan nada. Las instrucciones son las siguientes. Un video muy corto. Las instrucciones son las siguientes. No pueden hablar, no pueden decir absolutamente nada. Ustedes van a ver el video. ¿Alguno ha visto este video aquí? Ya. Silencio total. No digan absolutamente nada, no mencionen nada, silencio total. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que verificar cuántas veces el grupo de personas pasa la bola de forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta de pasarla sin picarla en el piso? O sea, no debe tocar el piso. Si yo se la tiro a la persona que está enfrente de mí y la reboto en el piso primero, ya está malo. Tiene que contar la cantidad de veces que ella se la pasa sin tocar el piso. ¿Estamos? Cuídense, guardar total silencio y no decir absolutamente nada. Ahí va. ¿Cuántas veces lo hicieron correctamente? ¿Y el mono? ¿El mono? ¿Quiénes vieron el mono? Levanten la mano los que vieron al mono. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Quiénes no vieron el mono? Ahí va de nuevo. El mono bailó y todo, como Michael Jackson. ¿Qué pasó? Extraño. No, nope. negativo. ¿Qué pasó ahí? Exacto. ¿Y cuál es la enseñanza con eso? A ver. ¿Cómo? Lo que no vieron el mono no está nada bien. Yo tampoco lo vi, no se preocupen. Una prueba para ver si estaban poniendo atención. Ustedes se preguntarán de que eso no tiene nada que ver con la clase. Por supuesto que sí. Porque uno tiene que ir con una mentalidad bastante abierta cuando uno va a hacer inspecciones y ver mercancías peligrosas. ¿Ah? Ah, yo no sé. No tiene nada que ver. Eso no tiene que ver. Pero es que ¿saben qué sucede? Uno se enfoca tanto en un área específica, algo específico, que uno puede dejar de ver cosas obvias. Y eso nos pasa siempre. Por eso que les puse ese video. Ok. ¿Qué hora tienen ustedes? Así me hicieron reír. ¿Qué hora tienen, verdad? Yo tengo 17 y medio. Ok. Aquí tengo el listado que me dieron ayer, pero algunos me pusieron cosas de marítimo. Este listado que yo quería era básicamente temas a tocar sobre transporte aéreo de mercancías peligrosas. Voy a mencionar las que son de ese tipo y quiero saber si hay alguna adicional para ver si la podemos incluir mañana. A ver, bueno, etiquetado y empaque aplica para los dos. Documentación, el PEPERMIN, ¿cómo sabemos cuándo cambia el formato? No entendí esa, ¿cómo así? Generalmente, o sea, la experiencia que tuvimos nosotros fue que el broker buscaba un PEPERMIN determinado y tuvimos la carga en Miami, ahora mismo a Miami, nos lo detuvieron porque indicaron que el PEPERMIN no era comunicado, o sea, no estaba. ¿Qué formato no era? Está raro. Está raro. A menos de que hubo un periodo de tiempo que se hizo un cambio de un enunciado que iba abajo del PEPERMIN. Yo mañana se los voy a enseñar, ya estoy claro en lo que quieren saber. Pero había un enunciado que después de cierta fecha tenía que incluirse y si no se incluía, entonces el formato ya estaba mal. La aerolínea tiene que avisarle a la gente de carga, la gente de carga tiene que mantenerse al tanto y al día sobre las regulaciones y cómo cambian, porque la gente de carga es IATA y es el que se mantiene tomando los cursos. Ok, estoy claro con esa. Multas. ¿Qué es eso de las multas? Pero en el área marítimo. Ok, déjame ver de eso. De área estoy bastante claro. Déjame ver en marítimo, porque no es tan regulado. Seguridad y riesgos de mercancía. ¿Quién puso eso? ¿Cómo que nadie ahora? No hace prueba de escritura. Dice seguridad y riesgos de mercancía. ¿Nadie escribió eso? A ver, póngase todo a escribir que voy a ver yo quién es. Le echan la culpa a Jorge. Siempre se le echa la culpa que no está. Siempre que no está le echan la culpa. Bueno, puedo exponer algo sobre eso también. Documentación para marítimo. Bueno, eso lo vamos a ver. Vamos a ver ciertos aspectos de la documentación. Manejo de carga de peligro enviado vía aérea. ¿Quién escribe eso? ¿Qué específicamente en el manejo? Procedimientos. Ok. Bueno, mañana sí vamos a ver algo de las normas de IATA por medio del manual, pero ahí sí voy a necesitar instalarlo en alguna máquina cuando tenga el número de serie, porque la mía, por alguna razón que desconozco, no me permite instalarlo. Entonces la vamos a instalar en alguna máquina para poder tratarla. Ahí vas a ver claramente muchas de las cosas que me estás preguntando en ese tema. Accidentes marítimos más comunes con mercancía peligrosa. ¿Quién escribe eso? Accidentes marítimos más comunes con mercancía peligrosa. Déjame ver. Esa debería salir tú mejor que yo. Vamos a ver. Entonces, ¿qué clasificaciones de las cargas peligrosas usan el Flash Point solo para la clase 3 y 9? Qué buena pregunta. No es sencilla porque es que pueden haber varias. No, líquidos. El flashpoint es por los líquidos. Es solo líquidos. Ok. Vamos a dejarlo por hoy ahí porque ya vamos a comenzar otro tema y no quiero dejarlo por la mitad. ¿No hay ninguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy? ¿Todo claro? Bueno, jóvenes, nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, y nos da permiso. No se sientan mal por el mono. Yo tampoco lo vi la primera vez que vi el video. Técnicamente no, faltan 5 minutos. Ajá. generalmente la gente no se aprende ni la 5 ni la 6. Ese medio no se aprende. Porque son dos divisiones. No, no, es en general. Puede ser.